buenas noches, estimados amigos, seguidores, amantes y aficionados a la cinematografía. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición número 1174 de este segundo viernes de noviembre 2020, día 13. Por esta, la radio de la gente FM Lourdes en el 93.9 de su dial. Con sumo pesar, de parte de todo el equipo de Encuentro Cinematográfico, hacemos llegar a nuestro estimado auspiciante Osvaldo Perilli, de Servicentro Eso de Perilli Hermanos, nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de su señora esposa, María Isabel Mereles. Y Encuentro Cinematográfico está auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Florería Santa Teresita, 3 de febrero 32, Ortopedia Concordia, Urquiza 546, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palau, San Luis 300, esquina Castelli, Servicentro Eso de Perilli Hermanos, de Bernardo de Irigoyen 181, y Veterinaria Pluto, la casa de las mascotas, de Roque Sáenz Peña 173. Colaboran con Encuentro Cinematográfico Alicia Moreira y Bernardo Gruski en la información general y los estrenos ahora en DVD. Y en Concordia, Fernando Mario, y en Buenos Aires, Gustavo Daniel Gabrielli, en nuestro YouTube con grabaciones seleccionadas del programa. Y bienvenidos a los nuevos suscriptores al YouTube, que han elevado la cifra a 519 en la tarde de hoy. Muchas gracias por valorarnos y esperarnos y esperamos que los disfruten y los recomienden. Queremos con Gustavo Gabrielli llegar, por lo menos, tal vez antes del cierre, ¿no?, a los 550. No es mucho pedir, porque están muy entusiasmados los seguidores de nuestro YouTube, la genial creación de Gustavo Daniel Gabrielli. Y Video Club Amigo, con las recomendaciones de cine para ver en casa que hacemos cada 15 días y que toca esta noche en el último bloque del programa, tendremos 9 recomendaciones en DVD para ustedes. Y contábamos con la especial colaboración de la Fundación Odeón, con el obsequio de entradas, pero, por supuesto, no hay funciones, no hay entradas, no hay sorteos. Pienso que ya hasta el año venidero no contaremos con ello. Pueden comunicarse con el programa a través del teléfono 421-9227, que se encuentra en el control central y será atendido por nuestro operador oficial, Edgardo Galarza. Quien a esta altura del programa y del ciclo se ha convertido ya en el operador con más años participando conmigo. Por lo tanto, se ha transformado ahora en el operador más antiguo de Encuentro Cinematográfico, llegando a los 6 años conmigo. Y para comunicarse desde otros lugares, deben anexar la característica 0345 al 421-9227,

apareció como conflictivo en los Estados Unidos debido al ataque del 11 de septiembre, pero al estrenarse se demostró que no tenía en absoluto relación alguna. Y este ha sido el relato de la segunda de las tres películas de la trilogía de El Señor de los Anillos de Peter Jackson. Y acabamos de comentar Las Dos Torres. Bueno, luego de este comentario de la segunda película de la trilogía, que se llamó Las Dos Torres, título conflictivo para Peter Jackson debido al suceso que acaeció en los Estados Unidos el 11 de septiembre del año del estreno de esta película. Pero felizmente todo fue bien. La historia continúa, el viaje seguirá hacia el Monte del Destino, donde Frodo deberá arrojar el anillo a la lava ardiente para que se destruya definitivamente. Bueno, y culminada esta segunda parte, ahora sí, vamos a darnos el gusto de escuchar el tema de Howard Shore y Enya, que ambos compusieron, Howard Shore la música, Enya la letra, para la primer película de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. El tema se titula May It Be, y lo canta Enya tanto en la película, y de donde, por supuesto, lo hemos extraído para que ustedes lo escuchen en este momento. May It Be, el tema de Howard Shore y Enya, cantado por Enya. May it be an

y en el Álamo le dieron tiempo al general Houston de preparar su ejército, con el que después derrota a Santa Ana y conquista para los Estados Unidos la provincia de Texas. Bueno, y ahora vamos a escuchar, no tenemos el tema de esta película La Última Orden o El Último Comando, pero como hemos hablado de la película que después realmente a la historia las puso en el tapete de lo mejor, como fue El Álamo del año 1960, donde actuaron Lauren Harvey, John Wayne y Richard Widmer y un gran elenco, vamos a escuchar el tema de El Álamo, de esa película con la que John Wayne se dio el gusto de dirigir el guión que él había preparado, y en su gran discusión con Peter Yates y su retiro de RKO Picture dejó trunco el proyecto. Pero Peter, el director de RKO Picture la hizo como El Último Comando. El tema que vamos a escuchar fue compuesto por Dimitri Tionkin y Paul Wester. Se titula Las Hojas Muertas. Pertenece a la película El Álamo del año 1960.

en que Encuentro Cinematográfico cumplirá 30 años, teniendo en cuenta que el primer año se realizó o se emitió a través de FM Citricultura. Desde el primer sábado de 1990 hasta el último sábado de noviembre de 1991. Y el primer viernes de marzo de 1992, Encuentro Cinematográfico se iniciaba en esta emisora, FM Lourdes, que nos abrió los brazos, y desde ese entonces hasta la fecha, estamos transitando y vamos a culminar 29 años consecutivos en FM Lourdes, con varios operadores a través de los 29 años. Y como decía instantes atrás, Edgardo Galarza se transforma en el campeón de todos, con más tiempo junto conmigo en el equipo de Encuentro Cinematográfico, que se inició oportunamente con un operador al que recuerdo con mucho cariño, que es Loli Ábalos. Ese fue mi primer operador. Y el operador actual, a través de los 29 años, es Edgardo Galarza, que esperamos juntos llegar a cumplir el año venidero el ciclo número 30, o sea, 30 años consecutivos en FM Lourdes, que habrá que festejar a su fin en el último programa de noviembre, Dios mediante. Espero que nos dé la salud suficiente a todos para llegar a ese día y festejar los 30 años consecutivos en FM Lourdes, con la visita de todos los amigos de Buenos Aires y también de José Lavi de República Checa, porque así lo hemos ya programado y esperamos que Dios nos deje que lo cumplamos. Y ahora, taller de electrónica de Juan Ramón Palou de San Luis 300, esquina Castelli. Y Servicentro Eso de Perilli Hermanos, de Bernardo Dirigoyen 181, presentan... Memoria de cine argentino. Y hoy continuamos con los cortometrajes de Carlos Gardel del año 1930, en su segunda parte. Viejo Smoking es otro de los 15 cortometrajes filmados en blanco y negro en Buenos Aires entre el 23 de octubre y el 3 de noviembre de 1930 en los estudios Valle, que estaban ubicados en la calle México 832, con la dirección de Eduardo Morera y producido por Federico Valle, de acuerdo al guión de Enrique Pedro Maroni, con fotografía de Antonio Merallo, estando el sonido a cargo de Ricardo Raffo y Roberto Schmidt, con la participación de Carlos Gardel, Francisco Canaro, César Fiaschi e Inés Murray. Gardel está en una habitación sentado a una mesa, fumando y haciendo solitarios con las cartas, cuando entra Manuela, enviada por su patrona, la dueña de la pensión, que con esa tonada española propia de los inmigrantes gallegos, le reclama el pago de los alquileres atrasados. Gardel responde que apenas debe 3 meses. En tanto se queja

cortos realizados donde él canta casualmente el tango Mano a Mano de Celedonio Flores, que es el autor de la letra, y él le puso la música. Entonces, ¿por qué no escuchar ahora? De Celedonio Flores y Carlos Gardel, por Carlos Gardel, Mano a Mano. Rechiflao en mi tristeza, te voto y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los burlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnate con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te han traído muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que has hecho y lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado, y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, en una larga fila de riquezas y placer, que el bacán que te acamala tenga peso pradero, que te abracen las paradas con castillos filongueros y que digan los muchachos es una buena mujer. Y mañana cuando seas despolado muere viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Bueno, ¿qué les pareció? Acabamos de escuchar a Carlos Gardel en este tango que formó parte de uno de los 10 cortometrajes que salieron bien. Recuerden que 5 se destruyeron en el estudio, entre ellos Leguizamosolo, que era importantísimo por la participación de Irineo Leguizamo, aparte de que él había compuesto ese tango para su amigo el jockey uruguayo. Y escuchamos uno de los tangos de los tantos que se filmaron en esos videoclips, Mano a Mano, de Celedonio Flores y Carlos Gardel. Música de letra de Celedonio Flores y música de Carlos Gardel. Bueno, y antes de irnos a la pausa, quiero leerles un mensaje que entró recién, aparte de otros, a los que agradezco muchísimo y a los que después le contestaré. Caso de José Marcos de Río Cuarto, en Córdoba, por ejemplo, y otros que tengo también acá. Y Daniel Castañeda, me envía su mensaje tempranamente en esta oportunidad y dice: hola Jorge, hoy tuvimos Jorge por partida doble. Por la tarde visitaste nuestra casa desde ISAT porque pasaron Amateur. Claro, la película que Néstor Frenke filmó invitándome a actuar en ella. Dice que pasaron por ISAT Amateur a las 17 horas. Y ahora por la radio, lógico, no podemos pedir más. Bueno, sí que el buen Dios nos permita volver a Concordia. Los extrañamos y por supuesto que espero que estén en ese cierre del año venidero cuando se cumplan los 30 años, que si Dios quiere pensamos hacer una gran fiesta que estamos planeando ya con Edgardo Galarza y con Bernardo Gruski y otros, como también todos los amigos que vinieron de Buenos Aires, para hacer el cierre de los 30 años consecutivos por FM Lourdes. Cierra su mensaje, Daniel, como siempre, con besos para Ofelia, abrazos para vos, para Nardo, para Edgardo y para Ramón Goulart. Y bueno, Daniel Castañeda ya ha estado en otras oportunidades en Concordia, ha estado aquí en el programa, ha estado en mi casa, hemos estado en muchos lugares, en la casa de Bernardo Gruski, también estuvo aquí con Goulart cenando. En fin, él es un integrante más, se podría decir, de toda esta familia de encuentro cinematográfico un poco más afín con nosotros, ya dado su visita, como también recuerdo oportunamente la visita de aquellos dos amigos que de Sevilla llegaron a Concordia, que fue en el año 2015, si mal no recuerdo, cuando estuvieron aquí Juanjo y su compañero, los dos amigos que filman, han realizado cortometrajes. He visto también una película de Juanjo que está muy, muy bien realizada, por supuesto con el apoyo de Manolo, el otro de los dos amigos de Sevilla, que si están escuchando, dada la hora, de hecho hay mucha diferencia, les envío un gran abrazo desde Concordia. Y ahora sí, Edgardo, nos vamos a la tercera y última pausa comercial. Estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto Ruto. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Punto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Punto. Clínica de Animales del Dr. Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. centro Eso de Perini Hermanos, desde 1970 al servicio del automovilista. Por eso seguiremos siendo su estación de confianza con la esmerada atención que usted se merece. Servicentro Eso de Perini Hermanos, en Bernardo Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Servicio especial de electrónica automotor. Instalación y reparación de alarmas. Reparación de tableros, computadoras y radios VHS del automotor. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou está en San Luis 300, esquina Castelli. Cualquier tipo de consulta, teléfonos 422-6227, celular 154-014-186. Presentamos Efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. El lunes 9 de esta semana se recordó un aniversario más del fallecimiento del actor norteamericano Charles Beaufort a los 56 años, muy joven aún, en 1967. También el 9 se cumplió un aniversario más de R. Carney, actor norteamericano, ganador del Oscar, 85 años, falleció en el 2003. Y también John Hillerman, actor norteamericano que con 84 años falleció en el 2017, cumpliéndose su tercer aniversario. El lunes 9 se recordó a Yves Montand, el gran cantante francés, también muy buen actor de cine, que con 70 años falleció en 1991. Al igual que Talmus Rasulala, actor norteamericano de color que con 52 años muy joven falleció en 1991, el mismo día que Yves Montand, Atlántico de promedio, uno en Francia, el otro en Estados Unidos. Pasamos al día 10 para recordar a Dino De Laurentiis, gran productor italiano de cine, que terminó también haciendo producciones en los Estados Unidos, falleció a los 91 años en el 2010... y se cumplió su 10º aniversario. También se recordó el día 10 a Jack Palance, actor norteamericano que con 88 años, ganador del Oscar de la Academia, falleció en el 2006. Y Ken Takakura, actor japonés que con 83 años falleció en el 2014. El día 11 recordamos a la actriz argentina Zoe Ducos, que con 74 años falleció en el 2002. A Carol Ann Soucy, actriz norteamericana, con 62 años falleció en el 2014. A Dmitri Trionkin, este gran músico norteamericano, Dmitri Trionkin, a quien siempre recordamos a través de algún que otro western, falleció con 80 años en 1979. Y cerramos el día 11 con el recuerdo de Robert Vaughn, actor norteamericano que con 83 años falleció en el 2016, el recordado agente de CIPOL. Ayer 12 recordamos a Jonathan Brandis, actor norteamericano que se suicidó con 27 años en el 2003. A Warren Clarke, actor inglés que con 67 años falleció en el 2014. a nuestro compatriota Ángel Magaña, uno de los grandes actores argentinos del pasado, que con 67 años falleció en 1982. Y finalmente recordamos también ayer a Lupita Tovar, actriz mexicana, que falleció con 106 años en el 2016, cumpliéndose su cuarto aniversario. ¡Qué hermosa edad a la que llegó Lupita Tovar, 106 años! Hoy estamos recordando al director Luis García Berlanga, que con 89 años falleció en el 2010, director de cine español. También estamos recordando hoy al gran cantante, también actor de cine, de origen chileno, Lucho Gatica, que falleció en Chile casualmente a los 90 años en el 2018, cumpliéndose su segundo aniversario. Muchos de ustedes, especialmente los mayores, deben recordar a Lucho Gatica. También hoy recordamos a Vittorio De Sica, director de cine italiano, uno de los dos grandes directores que dio a Italia 8 premios Oscar a la mejor película extranjera. 4 Vittorio De Sica y 4 Federico Fellini empataron. Falleció el 13 de noviembre de 1974 Vittorio De Sica. También recordamos hoy a Katherine MacGregor, actriz norteamericana que con 82 años falleció en el 2018. Mañana recordaremos al músico norteamericano Sol Kaplan, que con 71 años falleció en 1990. También al músico argentino Luis Bacalov, que con 84 años falleció en Roma, Italia, en el 2017. A Jean Gabin, actor francés de recordada trayectoria, con 72 años falleció en 1976. Esto ya para el domingo 15, que también recordaremos a Nicoletta Machiavelli, 71 años falleció en el 2015, John Le Mesurier, actor secundario de cine inglés, visto en muchísimas películas, con 71 años, falleció en 1983. Moira Orfei, actriz italiana, 83 años, falleció en el 2015, al igual que Nicoletta Machiavelli, cumpliéndose su quinto aniversario. Y por último, el recuerdo del gran Tyrone Power, actor norteamericano que falleció muy joven, con 45 años, cuando se estaba filmando en España una película en la que fue reemplazado por Jules Reiner. Tyrone Power falleció el 15 de noviembre de 1958. Y este es el recuerdo de esta noche, de esta semana, del 9 de noviembre hasta el domingo 15, de todos los mencionados, entre los que hay grandes nombres que le dieron al cine su trabajo, su calidad en las realizaciones, como Yves Montand, Dino De Laurentiis, Jack Palance, Dimitri Tionkin, Robert Vaughn, Ángel Magaña, de todos los mencionados, Vittorio De Sica, Lucho Gatica con su canción, Luis Bacalov, nuestro compatriota en Italia, Jean Gabin y Tyrone Power, a quienes recordamos en esta memoria especial de efemérides con mucho cariño. Ahora presentamos Cine para ver en casa. Espa- espacio exclusivo de video Club Amigo de Sarmiento 416 con teléfono 422-7132. Que es quien está reemplazando las proyecciones cinematográficas en las salas con los estrenos 2020 de todos los DVD que están llegando uno tras de otro a Video Club Amigo, teniendo así usted la gran oportunidad de ver Quedándose en Casa, cine en DVD. Y Video Club Amigo nos ofrece esta noche el comentario de 9 estrenos en DVD que no pasaron por las salas cinematográficas de Argentina y algunos aún no han sido estrenados en plataforma digital, como ha ocurrido, sí, con otros de los que voy a comentar a continuación por parte de Video Club Amigo. Y nos iniciamos con Sin Rastro, producción estadounidense 2020. Es un thriller de misterio de 95 minutos con guión y dirección de Peter Facinelli, cuyo elenco está integrado por Thomas Jane, Anne Eche, Jason Patrick y otros. Un matrimonio llega en su moderna casa rodante a un campamento sobre un lago con su hija, la que inexplicablemente desaparece cuando se están instalando. Llega el sheriff del lugar, quien comenta que un peligroso delincuente anda armado en la zona. Varios policías rastrean el lugar buscando a la niña. Los padres a su vez comienzan a desconfiar de todos y ocurrirán hechos que complican la situación. Una película centrada en los personajes que mantiene un suspenso hasta el final, a pesar de que las actuaciones no son tan buenas, con excepción de Jason Patrick, el más ubicado en su personaje del sheriff. Interesante tema, con un tremendo fondo psicológico. Es una película especial para los que gustan de este género, que voy a calificar de buena a muy buena. Amenaza en lo profundo, producción estadounidense 2020 de 93 minutos de terror suspenso, dirigida por William Eubank. Elenco: Christine Stewart, Vincent Cassell, el francés, Jessica Henwick, John Gallagher Jr. y T.J. Miller, aparte de Gunnar Rai. Un terremoto destroza las instalaciones submarinas de una compañía de perforación Kepler 822, operada por Industrias Tiam, en el fondo de la fosa de las Marianas. Seis científicos intentan sobrevivir escapando y la única salida posible implica caminar por el lecho marino hacia otra instalación. Pero deberán enfrentar otro problema inesperado en la profundidad del océano. Interesante relato cargado de suspenso y tensión en un clima sofocante, con buen tecnicismo y muy buena fotografía. Amenazan lo profundo. Muy buena película. Brujas, producción estadounidense 2020, comedia de 106 minutos dirigida por Robert Zemeckis, con guión compartido con Guillermo del Toro, protagonizada por Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Yacir Bruno, Charles Edward y Morgana Robinson, entre otros. La historia gira en torno a un niño de color que queda huérfano en un accidente donde mueren sus padres y su abuela se hace cargo de él. Pronto el niño experimenta un raro contacto con una mujer que le ofrece golosinas y desaparece. Su abuela le dice que es una bruja y lo ha elegido, por lo que decide irse por una temporada a un gran hotel, en el que casualmente se llevará a cabo una convención de brujas al que asiste la bruja mayor, personaje de Anne Hathaway, y donde ocurrirá de todo. La película cuenta con un gran tecnicismo y resulta un agradable y divertido entretenimiento familiar. Muy buena película. Alerta en lo profundo 3. Producción estadounidense 2020, 99 minutos, terror, suspenso, dirigida por John Pugh, con un elenco integrado por Tanya Raimonde, Emerson Brooks, Bren Foster, Nathaniel Busolik y otros. Esta cuestión de Alerta en lo profundo se inició en el año 1999 en una película con Samuel L. Jackson, y la segunda parte recién llegó en 2018, y la cuarta estaría aparentemente en preparación. Son historias indiferentes una de otra, que pueden verse sin conservar el orden, pero mantienen una relación entre sí con los tiburones y una empresa. En esta oportunidad, la doctora Emma Collins y su equipo llevan varios años estudiando el cambio climático y a los tiburones en la isla Little Happy, ubicada cerca de Mozambique. Llega el Taxos, que es un barco con un grupo científico que viene en busca de tres tiburones toro que llegan al lugar y provocando terroríficos problemas. Muy buena la fotografía submarina. La película se estrenó el 28 de julio del 2020 en plataforma digital por la Warner Brothers. Esta Alerta en lo profundo 3 tiene una tensión tremenda, especial para los amantes del género, y muy buena película. Ven a jugar, así se titula esta producción estadounidense 2020 de suspenso terrorífico de 96 minutos con guion y dirección de Jacob Chase, con Afi Robertson, Gillian Jacob, John Gallagher Jr. Un niño autista que se llama Oliver, que utiliza su celular para comunicarse ya que no habla, descubre a través del mismo a un monstruo llamado Hanley, que quiere ser su amigo para jugar con él, siendo un solitario como él, pero que se transformará en una pesadilla para el niño y para sus padres, que incrédulos al principio deberán luchar para que no se lleve a su hijo. Especial para los que gustan de este tipo de relatos. Tiene buena tensión, buen suspenso y lo mantendrá con el corazón en la boca. Muy buena película. Ahora le toca el turno a Francia con Bronx, producción 2020, relato policial de corrupción que tiene 116 minutos de duración, con guión y dirección de Oliver Marshall, con Lanny Gautry, Jean Reno, Catherine Marshall, Francis Renault y participa Claudia Cardinale. Sorprendente historia de corrupción policial en Marsella, Francia, donde se darán una serie de cruentos atentados entre mafiosos y la corrupción policial, con ajustes de cuentas y variados tiroteos, con el drama que se anexa a cada personaje. Es el clásico y muy buen cine francés que se ha dado siempre en este tipo de relatos, que no decae en ningún momento. Otra muy buena película con el siempre eficaz, aunque aquí secundario, Jean Reno, y volver a ver a una ya avejentada, lamentablemente, Claudia Cardinale. Conjuro, producción estadounidense 2020, horror suspenso, dirección Mark Tonderal, elenco Omari Hardwick, Loretta Devine, Lorena Burrow, Chris April y John Beasley. Un abogado que recibe la noticia del fallecimiento de su padre viaja en su avioneta con su esposa e hijos, pero una tormenta eléctrica le hará perder el control y estrellarse. Despierta prisionero de Lois, una chamán experta en vudú. El abogado buscará cautelosamente la forma de librarse de ese hechizo y encontrar a su familia en un lugar donde todo es dominado por la señora Eloís. Intrigante relato. Bueno y horrorífico. Tiene un suspenso y tiene escenas muy fuertes. Por lo tanto, un poco no apto para los que sufren de esas emociones, ¿no es cierto?, que son un poco, digamos, tensos. No se las recomiendo. Aunque si se animan, la pueden ver. Tiene su horror, pero es aceptable. Muy buena película, Conjuro. Y la última, Agua Turbia, producción australiana 2019, la única que se nos ha quedado atrás de todas, que no se ha estrenado en los cines. Drama de terror y suspenso de 98 minutos, dirigida por Andrew Tradecki, elenco Luke Mitchell, Jessica McNamee, Emily Golden y Anthony J. Sharpe. Un grupo de amigos se aventuran a bajar en una cueva y recorrer sus galerías hasta llegar a una especie de lago interior, donde se deberán enfrentar con un terrorífico problema, terminando su expedición en una angustia total. Interesante drama que angustia por lo que va ocurriendo, le va a pasar cuando la esté viendo. Otro entretenimiento ideal para los que gustan de este tipo de películas, y muy buena película también. DVD 9 para ver en casa este fin de semana. Sin rastro, Amenazan lo profundo. Brujas, Alerta en lo profundo 3. Ven a jugar, Bronx francesa. Conjuro y Agua Turbia australiana. 9 DVD 9 para ver cine en casa. Presentó exclusivamente este espacio Video Club Amigo de Sarmiento 416. Vamos a escuchar nuestro último temita musical para, como es nuestra costumbre, cerrar el programa con los cumpleaños felices. El tema que vamos a escuchar ahora va a tener una dedicación especial. Y voy a dedicárselo a Gustavo Daniel Gabrielli. ¿Por qué? Él lo va a saber por lo que el contacto que tenemos entre nosotros. Porque este tema se titula Johnny Guitar, título original de la película Mujer Pasional. El tema fue compuesto por Víctor Young y va dedicado a Gustavo Daniel Gabrielli. Este fue Johnny Guitar, el tema del título original de esta película titulada La Argentina Mujer Pasional del año 1954, con Sterling Hayden, que era el cantor, el vaquero, que llegó con su guitarra al pueblo donde Joan Crawford tiene su casino, y por supuesto una enemiga tremenda. Y el elenco tiene muchos conocidos, entre ellos está Enes Bornay, Warbone, para nombrar algunos rápidamente. Una muy buena película, sinceramente, Mujer Pasional. Y este tema, Johnny Guitar, de Vitor Young, se lo dediqué a Gustavo Gabrielli, porque es, digamos, un, ¿cómo podemos decir?, un fan de Joan Crawford. Y es una película que él tiene prevista ver y que yo le aconsejo que la vea rápido y pronto, porque es una muy buena película y le va a realmente a encantar. Y ahora sí, nos vamos a... cumpleaños felices de esta semana del 9 al 15 de noviembre. De todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica. Que el lunes 9 comenzaron a cumplir años. Y lo iniciamos con el director sueco Billy Ausgood, nacido en 1948. También el lunes cumplió años Lou Ferrigno, actor norteamericano, el increíble Hal en la ficción de las películas, que nació en 1952. Y también Brendan Gleeson, actor inglés, nacido en 1955. Pasamos al día 10, cumplieron años Tatum O'Neal, otrora estrella infantil, hoy ya muy mayorcita, nació en 1963. También François Perrier, nacido en 1919, uno de los veteranos actores franceses que todavía se mantiene, por supuesto, retirado del cine, ¿no? Pero que está bien, François Perrier. Y Jacques Scalia, actor italiano, nacido en 1951, que milita en el cine norteamericano y en el cine italiano. Actualmente lo he visto muy poco allá que Scalia. Pasamos al día 11, cumplió años Leonardo DiCaprio, nacido en 1974. Demi Moore, actriz norteamericana, nacida en 1962. Ty Sheridan, ascendente actor norteamericano, nacido en 1996. El gran Danny Trejo, actor norteamericano de ascendencia mexicana, feo como él solo, pero tremendo, gran actor. Danny Trejo nació en 1944. Pasamos al día 12, ayer cumplieron años Ryan Gosling, nacido en 1980. Anne Jacqueline Hathaway, la bruja de la película que comenté de Video Club Amigo. Anne Hathaway nació en 1982. También cumplió años ayer la actriz australiana Radha Mitchell, y nacida en 1973, y la hija de Tyrone Power, Stephanie Power, nacida en 1946. Siendo el último cumpleaños de ayer el del actor norteamericano Richard Venture, físico-culturista. Hoy están cumpliendo años el alemán Karl Otto Alberti, nacido en 1933, que todavía actúa en el cine. Gerard Butler, actor norteamericano, nacido en 1969. Frances Conroy, actriz norteamericana, nacida en 1963. Guppy Goldberg, actriz norteamericana, nacida en 1949. Rex Lynn, actor norteamericano, nacido en 1952. Art Malik, también actor norteamericano de ascendencia hindú, nacido en 1952. Y Joe Mantegna, actor norteamericano, nacido en 1947. Mañana cumplen años Olga Kurilenko, actriz francesa, nacida en 1979. D.B. Sweeney, actor norteamericano, nacido en 1961. Y pasamos al domingo con varios cumpleaños. Entre ellos, Edward Asner, nacido en 1929. Beverly D'Angelo, actriz norteamericana, nacida en 1951. Bob Gunton, actor norteamericano, nacido en 1945. Jappé Cotto, actor de color norteamericano, nacido en 1957. Ray McKinnon, actor norteamericano, nacido también en 1957. Y Mario Van Peebles, actor norteamericano, nacido en 1957 en Cuba. Sam Wasterton, actor norteamericano, nacido en 1940. Y el último cumpleaños que tenemos registrado es el de Shailene Woodley, actriz norteamericana, nacida en 1991. Y estos han sido los cumpleaños felices de esta semana, del 9 al 15. A quienes les deseamos con Egardo Galarza que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy hasta el domingo, muy, pero muy feliz. Esta edición número 1174 de este segundo viernes de noviembre, día 13, viernes 13, como las famosas películas, aquellas que se llamaban Martes 13, las de Jason, el asesino inmortal, de los asesinos inmortales que ha tenido el cine, ¿no? Jason, Mike Myers y Freddy Krueger. Bueno, y de hecho que espero que lo hayan disfrutado plenamente todo lo que les he comentado, y esperando que sigan suscribiéndose al YouTube, que para el viernes que viene por lo menos tengamos 10 más de los 519 que había en la tarde de hoy. Solo me resta decirles que mañana escuchen a Egardo Galarza en lo que resta del día, programa que conduce de 9 a 13 horas en la mañana del sábado de FM Lourdes, y de lunes a viernes tiene su programa Mientras Pasa el Tiempo de 15:30 a 19 horas. Bien por Egardo Galarza, ¿eh? Gracias como siempre, Egardo. Buena suerte mañana y que te escuche mucha gente. Que tengan muy buenas noches y disfruten, quedándose en casa, de un feliz fin de semana cinematográfico. Chau. Corten. Perfecto. Imprimen. Pasaron 120 minutos de fe a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mare. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿No nos espera? Hasta entonces, un feliz fin de semana. cinematográfico. La nueva estación.